Yo me enamoré de la Buenos Aires Caracas, que tengo que decir, y a la audiencia, que también la saludo, de MacBook. Yo desde chico, yo soy de Cañuelas, no tenía oportunidad de jugar con autitos, no había, jugaba con frasquitos de gomina, frasquitos de perfume, de mi vieja, y bueno, después con los años me casé, me vine acá a Capital, y empecé a ver los lugares donde se vendían autitos, me fui comprando algunos autitos, los fui transformando, y hasta que un día llegó a mí un libro donde estaban retratados los más emblemáticos de la Caracas, que un cordobés, un médico cordobés, el doctor Luis Alberto Siri, los retrató, pero exactos. Y entonces, bueno, dije esto, y empecé a investigar también, porque la pasión de esto en realidad es lo que significó la Buenos Aires-Caracas. Cuando vos decías que se compara, y yo creo que fue una epopeya, era realmente algo épico, era algo que en esos años era imposible de comprender que se pudiera realizar. Con solo decirte que yo escuchaba lo que vos comentabas de las cifras, que eran 14 etapas. La primera etapa fue de Buenos Aires hasta Salta. Claro. En el año 1948 con coche, porque esto fue posguerra. La iban a hacer en el año 41, esto lo auspició y lo organizó el Automóvil Club Argentino. Bajo ayuda del Estado, que en ese momento estaba Perón, porque no había ni nafta ni gomas, y bueno, se les dio nafta gratis y se los socorrió a la gente que no podía hacerlo, ¿no? Porque eran situaciones difíciles. Y bueno, recorrieron 7 países y 9.576 kilómetros exactamente, y 14.400, porque después corrieron la Lima a Buenos Aires, que fue el regreso. Ajá. Bueno, con decirte, y volviendo a lo que estaba hablando, la primera etapa tardó en llegar el último un día entero. O sea, salieron, perdóname que te corrija, pero salieron el 20 de octubre, largaron, frente a la en la Avenida Libertador, acá a la sede central del Automóvil Club, en una rampa. Estaba pero lleno de gente, estaba todo Buenos Aires, gente de la provincia que había venido, porque en esa época tampoco había muchos autos, y autos de carrera era algo terrible. Claro. Se habían anotado 141, pero después no pudieron largar 3, y largaron 138 coches. Y fue una epopeya, porque hubo de todo. Otro día que tengamos más tiempo, podría explayarme mucho más de todo esto, ¿no? Pero bueno, esto lo que demuestra realmente es que sin sacrificio no hay logro, ¿no? Y sin logro no hay confianza, y sin confianza tampoco hay fe, eso siempre pasa. Y esta gente era una apasionada y luchaban por un sueño. A veces dejaban novias esperando, hasta tengo cada anécdota, que después todavía te las podía contar, pero bueno, una muy colorida. Guido Meneri de Mendoza, que llegó entre los 44, de esos 138 llegaron 44, nada más. Claro. Entre esos 44 llegó Guido Meneri. Yo estuve con el hijo del copiloto de Guido Meneri, y él, que cuando hice una presentación en el Automóvil Club Argentino de los autos que tengo, yo tengo la lista completa, tengo los 138 autos completos. Vos sabés que, perdóname la interrupción, yo sinceramente no quería meter la pata, porque la verdad, a mí me dijeron, tiene todos los autos, y yo pensaba, mientras te estaba presentando, entre mí, ¿no? Tendrá todos. Digo, dejo la puerta abierta a si tiene todos o tiene una buena parte. Pero vos me confirmás que tenés los 138. No, yo te cuento. Yo tengo los 138 en una escala 1 en 64. O sea, todos iguales, todos en la misma medida. Sí. ¿Qué significa? tienen 7 centímetros de largo y 2 centímetros y medio de ancho. Son chiquitos. Son como bomboncitos estos. Claro. Y ahora los estoy haciendo en la escala más linda, que es la 1.43, que es la escala que miden 10 centímetros más o menos de largo, es como un celular casi, y 3, 4 centímetros de ancho. Claro, y de esa manera, digamos, tiene una mejor perspectiva, digamos. Tiene mejor perspectiva, todos los detalles. Pero como yo tengo todo, porque lo hermoso de todo esto y la pasión que a mí me mueve fue primero enamorarme de la Caracas y después investigar. La investigación fue hermosa. Yo recorrí ciudades en distintas provincias buscando hijos de corredores, buscando datos, y eso fue algo hermoso porque yo me encontré, ya te digo, con familiares de los corredores que me iban aportando datos, qué color era el coche del padre, qué había hecho el padre para poder largar la carrera, todo el sacrificio que hacía. Lo que te estaba comentando anteriormente del hijo del copiloto de Guido Maineri de Mendoza, dice que Guido Maineri y Mendoza le dice a, mejor dicho, el copiloto le dice a la novia, mirá, dice, me voy a la Caracas. Ah, no, dice, yo te dejo ir a la Caracas, pero si antes te casás conmigo. Ajá. Y entonces el copiloto, pero no me acuerdo el apellido, le dice, bueno, está bien, yo me caso, pero ya nos casamos el mismo día, salimos. Se casaron ese día y cayeron. Y dice que en el pueblo, ahí en Mendoza, decían, fulano de tal se fue de luna de miel con Guido Maineri. Aparte, lo que porque uno las cosas siempre la tiene que poner en su contexto, ¿no? Claro, claro. Bueno, esa fue en el año, ya te digo, 48. Claro. No había caminos, eso. No había caminos. Hacían caminos. Recorrieron 7 países. Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, y llegaron a Venezuela. 14 etapas que le hicieron en 18 días, un promedio de 120, 121 kilómetros por hora. No, una locura. Sí, una cosa inimaginable, porque si vos decís ahora, salís con un coche 0 kilómetros, te vas hasta Venezuela, y no sé, yo te diría, pero ¿estás seguro lo que va a hacer? Viste, era una cosa que, y en esa época, estoy hablando más de 70 y pico de años, fue una cosa heroica. Yo creo que fue la carrera de, no solo del siglo, yo creo que esto fue mucho más que el Dakar, porque la infraestructura que tiene el Dakar, y todo el poder económico detrás, esto era todo, eran coches que representaban a ciudades, eran coches que representaban a barrios. Y entonces pasaba el coche de Junín, pasaba el coche de Mendoza, pasaba el coche de Córdoba, pasaba el coche de Buenos Aires, ¿me entendés? Sí, claro. Entonces era algo que fue único, que tuvo también historia de todo tipo, hasta trágica. Pero bueno, realmente yo escuché a una nieta de un corredor que falleció, porque se arrancó el auto en Ecuador, eran de Chacabuco, Román, el guía Román, fallecieron los dos, y la nieta decía que la enseñanza que le había dejado el abuelo por perseguir ese sueño, por ahí, por ir detrás de esa pasión, le había servido para ser mejor persona en su vida. Mirá vos. Y para no bajar los brazos ante las circunstancias que a veces no tienen importancia. O sea, seguir y luchar y poner todo el ímpetu en ese sueño que uno tiene en la vida. Como ejemplo, para los chicos jóvenes, para la gente joven, sin sacrificio no hay nada. Hoy que vivimos en una época en que muchas veces o mucha gente le gusta, qué sé yo, no sé, tener las cosas de arriba, la realidad es que los logros se consiguen si uno tiene y hace un sacrificio. Y después, lo que la cita esta también relataba, es el valor, ¿no? El valor de luchar por un sueño, el ser valiente, el no bajar los brazos aunque te salgan las cosas mal, el tomar de eso un como una especie de compromiso, de siempre hay una revancha, y de tomarlo como un nuevo desafío. Con respecto a los autitos, permitime el diminutivo, ¿no? Digo, para aquel que está al otro lado y lo entienda. ¿Has hecho una presentación? ¿Has trasladado en algún momento esos 138 a algún determinado lugar? ¿O no lo has movido nunca? No, te cuento. Mira, yo, esa pasión me movió tanto, eso fui al Automóvil Club Argentino más o menos en el año 2007, uh-huh. Diciendo de que yo quería hacer, me dijeron que no, que había bibliografía, me fui a la biblioteca del Automóvil Club Argentino, pero no tenía fotos. Entonces me contactaron con la agrupación Históricos y Clásicos del Turismo de Carretera, que forman parte algunos de los hijos que han quedado de los que corrieron la Caracas. Ajá. Y tienen los coches verdaderos que corrieron la Caracas. Entonces, yo un día hablando por teléfono, estaba en la puerta ahí en Avenida Libertador, en la puerta del Automóvil Club, ese mismo día que me dan el teléfono de uno de los hijos, Carlos Olveira, que corrió el padre Carlos Olveira Tomkinson, de Corriente, correntino, y me comunico con el hijo y le digo, estoy hablando con Carlos Olveira, así, bueno, yo me presento y le digo, mire, le digo, tengo todos los pelos del brazo erizado, le digo, porque no sabe, yo soy un apasionado y he hecho la réplica de los coches, de algunos de los coches, en ese momento tenía 60 autos. Y le digo, y hice el de su padre. No me diga, pero voy a la red, pero tenemos que encontrarnos, que patapín de patapán. Bueno, nos encontramos, me presentaron a la dirigencia del Clásico Histórico de Turismo Carretera y para resumir, me nombraron miembro honorario. Mira vos. Y me convocaron para presentarlos en Autoclásica, que es una fiesta y una muestra de automovilismo que se hace en San Isidro todos los años para octubre, y participé en el año 2008, 2009, 2010 y 2011, lo que pasa que era muy difícil trasladarlo porque ahí uno los podía dejar a la noche porque estaban en carpita, ¿viste? Ah, claro. Entonces yo me los tenía que, era un sacrificio, después los tenía que cuidar. Venían los chicos pobrecitos con los padres y me decía, ¿cuánto cuesta? El padre, papá, quiero uno, y el padre le decía, no, acá el señor no los vende. Y yo le dije, ¿qué caño tuve para hacer uno? Vos sabés que te iba a preguntar eso, justamente, desde la curiosidad periodística, pero también imaginándome esos 138 autos, yo en mi caso tengo 3 hijos. Sí. Entonces me pongo en esa posibilidad de 138 autos ordenados en fila, muy bien colocados. Entonces digo, ¿cómo estará compuesta esa familia? Digo, al margen de que por una cuestión de edad, entiendo que usted tiene ya sus hijos o hijas son grandes, de haber nietos, sobrinos, lo que fuera, cuando en algún momento irrumpen en esa habitación donde están esos autos. Ah, no, bueno, mirá, yo tengo un lugar que es el garaje, que es donde trabajo, y que ahora los tengo ahí, los tengo en cajas, y tuve dos mujeres, ¿no? Tuvimos con mi mujer de dos hijas, mujeres, una casada que nos dio la nieta, que es chiquita porque pasaron muchos años no podían tener, y Marielina, que vive con nosotros. Y así que no tengo ningún problema en ese sentido, ¿viste? Están resguardados y bueno, nada. Ah, claro, pero yo, por ejemplo, ahora voy a, en este contexto no, sería imposible, pero voy a su casa y no los veo, ¿no están? Sí, no, ahora los tengo en cajita. Están, pero por eso, están guardados. Con la pandemia, ahora con el tema de la pandemia ni hablar, pero yo me comprometo, y te lo digo públicamente y ante los oyentes, que si vos querés sacar algún tipo de, o hacer alguna grabación, algún video, yo tengo una base ya preparada y todo para prepararlos. Si alguien me ayuda, porque viste, yo tengo un problema de salud que mucha fuerza no puedo hacer, pero bueno, los puedo sacar y al patio tengo un fondito y ahí ponerlos, presentarlos, y ahí hacemos la presentación para que la gente sepa de que estamos hablando, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le lleva? La pandemia, por supuesto. Desde ya, ¿cuánto tiempo le lleva hacer una réplica? ¿O hay algunos más difícil que otros? Bueno, esos ya los tengo hechos. Ahora estoy haciendo en un 43 y que yo los hago de una forma muy loca, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo cochecitos de moldes de un amigo que es modelista y me fue pasando y yo los modifico. Veo esos cochecitos que salen en los kioscos, que ahora se venden, camioncitos, furgones, qué sé yo, y yo les veo la trompa y y veo que los puedo adaptar, a modificar, a hacer un coche de los que corrían la Caracas. Supuestamente que son coches antiguos, un camioncito del año 39. O sea, digamos, ese típico autito, camioncito que podemos ver, qué sé yo, en un shop de una estación de servicio, usted lo mira con un ojo cuevero de decir... Sí, tengo un ojo cuevero que mi amigo que es modelista me dice, vos siempre te admiré el ojo que tenés. Porque, ¿qué pasó eso? Yo tenía 9 años y mi viejo con mi vieja nos llevaban a ver pasar los grandes premios a la ruta, en la ruta I 205, antes del 62, que hay un árbol grande que todavía está, y te estoy hablando, años 60, sí. Y pasaba el gran premio que iba al sur, por ejemplo, del turismo de carretera, y yo lo veía venir de lejos y ya salía, y le jugaba a mi hermano, a ver, a que adivinara, si era un Ford o un Chevrolet. Mirá vos. Porque yo era un apasionado, siempre he sido un apasionado de los autos de carrera. Mi viejo también, y bueno, yo eso lo heredé de mi viejo. Entonces siempre tuve un ojo bárbaro para eso. Y tuve la suerte de contactarme ahí con Joaquín Campana, que fue presidente de esta Asociación de Clásicos Históricos del Turismo de Carretera, ahora está fallecido, pero que él me comentó que tenía 12 o 13 años y se había escapado del colegio secundario, estaba en segundo año, y para ver la gran carrera. Y entonces él me dijo, venite Galarregui que te voy a dar toda la nómina de los corredores que te faltan, porque yo tenía 60 y pico. Ajá. Entonces con fotos de coche a la vista de esa época, que se veía nada más que piloto, copiloto y la puerta del auto, él me decía el color y el modelo del auto. Para mí fue terrible, un dato que fue fabuloso, porque entonces, después igual andando, algunas correcciones me han hecho familiares, ¿viste? Claro. Pero los modelos, sí, no, los modelos no zafan. Hay coupé, hay sedan, o sea, coches de 4 puertas, he comprado gráficos de esa época, tengo como 6, 7 gráficos del año 1948, donde están retratados, en blanco y negro por supuesto, cuando se fue transmitiendo la carrera. Claro, cuando hablamos de gráfico, para aquellos jovencitos, la famosa revista El Gráfico. La famosa revista El Gráfico, que ahora no está más. Claro. Uh-huh. ¿Y con qué herramientas trabaja? Bueno, yo aprendí mucho con Carlitos Nesprilla, que si escucha la nota, le mando un beso grande, somos amigos con Carlitos. Carlitos me enseñó a mí a lijar, a mosquitear, y yo después pinto con aerosoles. Entonces yo tengo un torno de esos tornitos Dremel, tiene muchísima velocidad, con eso corto el metal, yo tengo, por ejemplo, la trompa del auto, y después hago la parte de atrás, la parte de la cola, lo transformo en una coupé, y hago el autito, una vez que lo voy trabajando, y bueno, a veces depende de las ganas que tengo, pero más o menos ya tengo una base para hacerlos, y más tampoco voy a poder hacer. Yo creo que voy a poder llegar con estos, que son más o menos con un celular, pero que tienen un tamaño de 10 centímetros, o a veces de 11, más o menos entre 80 y 85 autos de la Caracas, que va a ser... yo, la verdad que no he visto nunca expuestos toda la largada de los coches de la Caracas. Sé que han hecho la Caracas para venderlas y demás, pero nunca los he visto, nunca nadie los ha expuesto. Después también los expuse, fue invitada esta Asociación de Clásicos de Turismo de Carretera, cuando se conmemoraron los 60 años de la Buenos Aires-Caracas, se le hizo un homenaje, porque estaban vivos algunos corredores, entre ellos José Brolán González, sí, y algunos copilotos, en el Congreso de la Nación. Ajá. Y ellos me convocaron a mí, lo de la asociación. Jorge, ¿no te traerías los autitos? Y yo con un amigo fuimos y llevamos los autitos por el Congreso. Y en el Salón de los Pasos Perdidos, ahí los presenté. Y ahí vino gente del sur, me acuerdo, 3 hermanas, las hijas de José Muñiz, y me corrigieron el color. Yo había hecho el Forcito 40, la Coupé Ford 40 de José Muñiz, azul. Ajá. Entonces una de las hijas, que era la que llevaba la voz mandante, me dijo, Jorge, dice, discúlpeme que le haga una pequeña corrección. El coche de papá era negro, no era azul. Ah, mire usted, qué detallista. Claro, y me dijo qué decía en el techo, porque yo escribo lo que decía en el techo. Ajá. Decía Río Gallegos, Bahía Blanca. Y yo le había puesto chut, creo, no me acuerdo. Claro. ¿Y todos los días mete mano o depende el...? Bueno, ahora que estoy en la cuarentena, para mí es un cable a tierra y me mantiene la mente ocupada, y como me apasiona, me meto todos los días, te diría que les dedico 3-4 horas. Claro, hasta que en algún momento llega el Jorge o Keke, la comida. Sí. Vení, pata la comida. Claro. Llamó, pará que estoy con el tono, pará que estoy con la mantilla plástica, que se queda. Y subo. Y mi hija menor, que es especial en todo sentido, tengo una hija con síndrome de Down, uh-huh. Pero tiene una sensibilidad y ve lo que la gente común no ve, que es el alma, que ve el sentimiento, y ya te digo, ella me pregunta cómo voy con los autos, y le digo, mirá, lo compré para me compré un furgoncito hace poco y hice una Coupé 38, muy linda. Claro, y cuando, yo me imagino, ¿no? Permítame un poco la metáfora, cuando ella lo ve a usted ahí en ese ámbito tan suyo como es su garage, y con su torno y con sus herramientas, es donde ella a usted le ve el alma. Sí, por supuesto que sí, nada, por supuesto que sí. Además, ella sabe también que dos hijas, la verdad que, bueno, los hijos, ¿qué van a hacer? Yo lo conozco a su padre, a ver, porque le mando un saludo grande, mandáselo. Para los hijos, para los padres no hay nada más grande que los hijos, ¿viste? Pero ella tiene una sensibilidad muy especial, ¿no? Y bueno, vos sabés que a mí a veces me gusta también escribir, y yo le hice que si tenés un minuto más te lo puedo, porque para mí eso es una epopeya, ¿no? Y le hice un verso cortito, si querés te lo puedo decir. ¿Cómo no? Y nos parece bueno hasta para cerrar con eso, porque nos corre la tanda con ese verso. Se llama La Gran Epopeya. Rugiendo motores, desafiando el tiempo, corrieron caminos ganándole al viento, hombres de palabra, héroes en silencio, sin buscar la gloria, solo respondiendo a la pasión de adentro. El premio sería largar la carrera. Muchos lo lograron y estaban contentos, otros no pudieron y valió su intento. Buenos Aires, Caracas, la novia de todo, estarás por siempre en los corazones de aquellos que amamos sin más condiciones esos fierros que ya entonces encendían pasiones. Y bueno, eso en homenaje a los héroes que participaron ahí, ¿no? Muy lindo y muy también claro en toda la historia y el recorrido, porque te imaginarás en los tiempos que corren que hay muchísimos chicos, chicas, pibes jóvenes escuchando la radio, y que cuando uno le habla de... nos vamos a 72 años casi para atrás, por eso insisto tanto en poner las cosas en su contexto, lo que implicaría en aquel momento recorrer casi 10.000 kilómetros a partir incluso de la mecánica y la modalidad de aquellos autos. Ha sido una hermosa charla y que seguramente no faltará oportunidad para poder agregarle algún condimento más. Bueno, Enzo, yo te agradezco muchísimo. Ojalá que tus oyentes se sientan contentos y que tengan interés por ahí más adelante de poder verlos realmente y poder compartir con ellos para que vean realmente y para que se imaginen, cerrando los ojos, que sueñen que en el año 48, 138 héroes, porque era negro realmente, se largaron a hacer esa travesía por 9.500 y pico kilómetros, recorriendo 7 países, nada más ni nada menos.